Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 25 de noviembre, hemos estado hablándoles, informándoles de las diferentes acciones que se van a desarrollar en esa localidad con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, la violencia hacia las mujeres. El marco educativo es uno de los principales lugares donde se trabaja precisamente el ámbito de la igualdad. Se hace, bueno, pues a diferentes niveles, con campañas, por ejemplo, como de las que le hemos hablado, impulsadas por el Ayuntamiento de Ubrique, pero también con acciones concretas, directas, que forman parte del currículum educativo. De hecho, ya saben que desde hace algunos años cada centro educativo tiene que tener un coordinador de igualdad. Todas estas materias, de manera transversal, se trabajan, como decíamos, en los centros educativos de nuestra localidad, y además están obteniendo su recompensa porque el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa ha sido galardonado recientemente con una convocatoria que llegaba por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, en concreto el concurso de cortos Abre el Plano, y al mismo tiempo también recientemente ha sido galardonado con un premio que otorga, en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los premios Rosa Regás. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la coordinadora de Igualdad del Ramón Crosa, con María del Pilar García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. María del Pilar García, buenos días. Hola, Rocío, buenos días. Bueno, pues el ámbito de igualdad se trabaja, como decíamos, de manera transversal prácticamente en los centros educativos, ¿no? Y forma parte del currículum educativo. De hecho, como decíamos, hay coordinadores de igualdad, ¿no?, en todos los centros educativos. Y esto, bueno, pues significa que además también pues llevéis a cabo proyectos educativos al margen de lo que es el currículum educativo. Lleváis a cabo una serie de trabajos y propuestas que, bueno, pues están dando su fruto con estos premios que estáis recibiendo, ¿no?, recientemente. Por ejemplo, vamos a hablar del premio que conocíamos esta semana por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, concurso de corto Abre el Plano, en el que participaba el Ramón Crosa. Además, hay que decir que aquí se han premiado instituto y al Colegio de Educación Infantil Ramón Crosa, que siempre, bueno, pues hay una diferencia de edad, ¿no?, a la hora de afrontar proyectos tan importantes de esta magnitud. Pues el hecho de que sean menores del tercer ciclo de primaria tiene muchísimo mérito, porque han competido también con alumnos de instituto, ¿verdad? Pues sí, Rocío, es un concurso, ¿no?, dirigido a todo el alumnado de los centros educativos de Cádiz, y pueden participar desde el tercer ciclo de primaria hasta cualquier grado de lo que es el instituto, eso, bachillerato, ciclos medios, superiores de formación profesional. Y la verdad es que sí, que hemos participado con mucha ilusión, con muchas ganas, y hemos visto recompensado todo ese trabajo y esfuerzo que han hecho nuestros alumnos. El vídeo, el corto, que lo hemos podido ver porque está colgado a través de la página de YouTube de la Diputación de Cádiz, No juegue en mi corazón, es el trabajo que se presentaba desde el Ramón Crosa, y que, bueno, está muy bien hecho, en todos los ámbitos, desde el discurso que se plantea hasta el lenguaje audiovisual que se utiliza. En fin, que habéis tenido ahí un trabajito interesante que habéis propuesto, que habéis presentado. Toda lo que es todo el proyecto, la verdad que la base del proyecto, la idea, ha partido de los niños, ¿no?, del alumnado, del grupo este de alumnos que tengo de 19 chicos y chicas, uh-huh, aportando sus ideas, sus vivencias, lo que ellos veían. Queríamos reflejar algo muy cercano, que cualquier compañero o compañera, niño de Ubrique o de otra localidad, te pudiera ver reflejado y pudiera, ¿no?, dar lugar a una reflexión y a un cambio de pensamiento positivo siempre, ¿no?, hacia acercarnos hacia un pasito más para conseguir la igualdad. El curso, entonces, con el que, bueno, el curso que ha trabajado, ¿no?, este proyecto, ¿que era quinto o sexto? Sexto de primaria. Sexto de primaria. ¿Y cómo se gestó? ¿Cuándo comenzó a realizarse el trabajo? Vamos a ver, pues nosotros nos llegó de Diputación, nos llegó la base del concurso, y se los comenté a ellos, ¿no?, que había llegado una información, que teníamos que realizar un pequeño corto, que si querían participar, y ellos, pues todas estas cosas, ¿no?, pues les encanta. Estuvimos hablando sobre qué podríamos hacerlo, y empezaron a aportar ideas, empecé a tomar notas, ¿no?, y a partir de aquí elaboré una historia, elaboré un guión, y empezamos a darle forma. Uh-huh. O sea que prácticamente la idea original ha sido del trabajo en clase, del alumnado. Hombre, tutelado, ¿no? En este caso. Sí, por... dirigido, ¿no? Siempre todas las actividades tienen que ir dirigidas hacia un punto, hacia un fin, y ellos llegan a esa meta, ¿no? Y esa era la idea, era poner ejemplos de lo que día a día no hay que irse muy lejos para encontrar estereotipos que tenemos que romper, que tenemos que eliminar, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Y algo tan cercano y algo que le encanta a ellos, como es el deporte, como es el fútbol, como a veces las diferencias, ¿no? De los juegos entre ellos, si están vistos bien o mal, según si son para chicos, para chicas, y todas las influencias que hacemos sobre este tipo de actitudes, la familia, los amigos, el colegio, todo eso queríamos verlo reflejado. Y todo, la verdad es que está muy bien hilvanado lo que es ese discurso audiovisual, como comentaba yo anteriormente, ¿no? Porque toda esa historia te va narrando distintas situaciones que se pueden dar, que no nos son ajenas, que a veces conocemos, y cómo van desencadenando y dando paso a una situación que es insostenible, ¿no? Y hasta que grita el basta ya, en este caso la protagonista, ¿no? de la historia, y lanza ese alegato, ¿no? Que bueno, tiene muchísimo sentido, y que es lo que se pretende que cale, ¿no? En el alumnado. ¿Ha calado el mensaje que han estado trabajando ellos en clase? Sí, desde primera hora. Además, les encantó la idea del discurso final. Marina, tanto en su representación, sí, ¿no? Lo ha hecho fantásticamente bien, captó perfectamente la idea, cómo tenía que empezar el texto de forma enfadada, después de una progresión para que la gente reflexionara y por último, ¿no? Esa sonrisa que deja al final, como de cercanía, ¿no? Como diciendo, venga, ¿no? Vamos a poner todos de nuestra parte, que esto tiene solución. ¿No? Está todo muy meditado, muy pensado, estaba todo muy hilvanado, ¿no? Sí, yo invito a todos los que nos estén escuchando ahora mismo que se tomen la molestia de bucear un poco por internet, de buscarlo en la página de YouTube de la Diputación. Bueno, nosotros también lo hemos puesto, evidentemente, en el Facebook Radio Brique, el enlace, y pueden acceder a través de ahí. Que lo vean, que lo visualicen, porque, bueno, está muy bien hecho, muy trabajado, sobre todo porque es que esto está hecho a nivel de aficionados y de menores, de alumnos de sexto de primaria. Que ¿cuántos tienen? ¿11, 12 años? Tienen 11 y 12 años. Exacto. Es un grupito de 11 y 12 años que le han puesto muchas ganas. Lo hemos grabado con una cámara de fotografía. Vaya. que además no disponíamos en el centro, y un recurso, ¿no?, de un familiar. Y también hemos tenido ayuda por parte de un familiar mío, ¿no? Que aproveché que estaba aquí en Ubrique. Él vive en Londres. Desde aquí le mando un saludo, que... y les quiero dar las gracias, ¿no? Y vino y aproveché. Y le digo, mira, que tengo esta idea con mis alumnos, las quiero llevar a cabo. Él entiende un poco de todo esto, ¿no? Sí. Y le digo, José Luis, me tienes que ayudar, y desde el primer momento a darle idea, como darle más importancia a las imágenes, a darle más sentido, claro, ¿no? Que eso es lo que queríamos conseguir, una calidad, sí, sí, sí, con los medios caseros que teníamos, ¿no? Lo más real posible. Exacto, y la tiene, porque el mensaje cala, ¿no? Que por eso te decía que está muy bien realizado el discurso audiovisual, está muy bien planteado, porque capta la atención desde un primer momento, ¿no? Y bueno, pues evidentemente se nota que el alumnado, que bueno, pues no tienen esa... son aficionados, ¿no? A la hora de realizar sus parlamentos, pero es evidente que hay también una calidad, ¿no? Dentro de ese lenguaje audiovisual que decíamos anteriormente. Sí, y hubo muchas tomas, grabamos de diferentes ángulos, grabamos en unas 2 horas, fue. En una mañana, en unas 2 horas, teníamos de casi 90 minutos de grabación, y todo se ha quedado en 5 minutos. Claro. Que ha sido un trabajo laborioso por parte de después, ¿no?, a la hora de editar el vídeo también, para darle ese toque profesional, ¿no?, que queríamos hacerlo. Esto sirve para dos vertientes, imagino, ¿no? Por un lado, se le trabaja la materia, que es lo importante, ¿no?, en el ámbito de igualdad, pero luego, por otro lado, también se le está enseñando a los menores cómo trabajar, pues, con medios tecnológicos, y cómo, bueno, pues se realiza una producción de estas características, ¿no? Sí, a ellos les ha encantado la idea, ¿no? Ya con esto de la pandemia, ¿no?, hemos tenido que poner todos un poco más las pilas con los medios audiovisuales, con tanta trabajo telemático, ¿no? Pues otro pasito más, ¿no? Otro pasito más y todo lo que se aprende, bienvenido sea. Bueno, los que han realizado el proyecto ha sido toda la clase, me decía, ¿no? Al completo, 19 sí, sí. alumnos. 19 alumnos, uh-huh. Todos somos los que hemos participado en el concurso. No todos podían salir en imagen, pero todos han aportado ideas, todos estaban dando soluciones a cómo resolver todo este lío en el que nos hemos metido, ¿no? Los actores principales, eso sí, podemos destacarlo porque han hecho así también un trabajo importante, ¿no? Que ellos son, me decían, Marina, ¿no? La chica. Marina Carrasco, la amiga, ¿no? Y Alberto López es el protagonista. Estos niños también desde el año pasado también eran alumnos míos. Hicimos una obra de teatro, lo que es para el centro. Sí. Entonces ellos ya venimos trabajando un poco la escena. La dramatización, ¿no? Sí, sí, veníamos trabajando y después hay aportaciones de otros niños de la clase, como son José Chacón, David Martín, Álvaro Moreno, Alfonso Gómez y Jero García, ¿vale? Que son, que no están los 19 ahí, pero estaban todos detrás, eso los quiero dejar claro. Las ideas eran de todos y las ganas eran de todos. Lo que pasa que personajes no había para todos. Bueno, vamos, si te parece, para los que no hayan tenido oportunidad de verlo, ¿qué te parece si me describe, me haces el relato, ¿no?, de lo que se cuenta con el proyecto que habéis presentado, con el cortometraje No juegues con mi corazón? Vale, pues aparece una niña, ¿no?, una chica normal de primaria que va al colegio todos los días con su mochila y además con su balsa, con su balón de fútbol para jugar, que le encanta. Tiene su amigo, que Alberto en este caso, que es su amigo, su mejor amigo, y siempre la está apoyando. Alberto juega al fútbol y ella pues no, ella le encanta, pero por diferentes motivos, pues desde la familia que le pone impedimento y le van pasando cosas en el día a día en la escuela. Sí. Podemos ver cómo en clase de educación física parece algo tan básico, pero realmente es así. En algunas pruebas físicas, simplemente por ser chico o chica, en lo que es el balón medicinal, por ejemplo, diferente peso, y a lo mejor Marina es más alta que Alberto, tiene más capacidad corporal, ¿sabes? Hay algunas, son trabas que pone el colegio, que ponen los mismos compañeros, simplemente por ser un chico amigo de una chica, cositas que le van superando en el día a día y al final ella explota, ¿no? Algo así. Son como, bueno, se pide por su cumpleaños un balón y le regalan una muñeca. También eso es a la familia. Ella pide a lo que es a la familia, ¿no? Le encanta jugar con un superhéroe. Y la familia no le regala al superhéroe. Le regala una Barbie, ¿no? Entonces, son muchas cositas, son muchos estereotipos, son muchas gotitas que van sumando, ¿no? Y que llenan el vaso de la niña y ya hace un grito, ¿no? Un grito de... La visión que se tiene, ¿no?, de la realidad en la que vivimos, que no es otra, ¿no? La sociedad actual es así y está repleta, ¿no?, de esos clichés, de esos estereotipos, como tú indicabas. Y es verdad que a veces es complicado romper, ¿no? Y sobre todo para los menores que viven bajo esas pautas de cómo lo que se espera de mí, lo que tengo que dar de mí, pues es complicado romper esas barreras. Pero se puede hacer si se cuenta además también con el respaldo de personas. Ahí el papel de Alberto también es muy importante, ¿no? Porque quizás sin Alberto, Marina no podría haber llegado donde ha llegado, ¿no? Necesita un punto de apoyo y ese es su amigo. Es el que le da fuerza, ¿no? Para no venirse abajo y para continuar. Es importante. Las personas que tenemos alrededor, ¿no? No sentirnos solos y tener siempre un apoyo. Claro, y se trabaja pues ese aspecto de las relaciones entre compañeros en el aula. Que bueno, pues todo esto es educar en valores, porque no estamos hablando solo de que al colegio se va para aprender matemática, lengua, inglés, también se va para aprender en valores, y así se está trabajando, ¿no?, ahora mismo en los centros educativos, por ejemplo, en el Ramón Crosa, este es un ejemplo, ¿verdad? Claro, es que todo esto va de la mano, ¿no? La educación va todo de la mano. Además, estamos todos dentro de un proyecto común, de un plan de igualdad, en todos los centros comunes, y tenemos que, es un valor intrínseco que tenemos que ir desarrollando en todos los ámbitos. Hay que hacer reflexionar, ¿no? Hay que romper con los estereotipos, hay que hacer un cambio de pensamiento para poder conseguirlo. Claro. Bueno, pues el premio de este, del concurso Abre el Plano de la Diputación, con el que ha sido dotado el Ramón Crosa, el aula de sexto de primaria, con ese trabajo, No juegues con mi corazón, es de 700 euros. 700 euros que van, sí, a ir destinados a material literario y tecnológico, que no es que se le dé el dinero directamente, ¿no? No, no, no. Es un material que nos llegará al centro y lo disfrutaremos, lo invertiremos, ¿no?, en más actividades y en todo lo que sea para el alumnado, todo aquello que podamos hacer con ello. Y yo creo que le hará muchísima ilusión el diploma acreditativo. Ayer me pidieron algunos datos también, porque tenían algunas dudas de algunos apellidos de los alumnos y me pidieron datos para confirmarlo, y así que ellos estarán encantados con su diploma, seguro. Bueno, eso por un lado. Eso, por cierto, ¿cuándo se trabajó esto? Me imagino que a principio, ¿no? ¿En septiembre, octubre? En octubre, teníamos hasta el, si no mal recuerdo, hasta el 3 de noviembre para entregar el corto. O sea, que en octubre se grabó. En octubre. Lo grabamos, ¿Y cuándo se ha trabajado el premio Rosa Regás, cuya convocatoria se publicó también, en este caso, la decimoquinta edición de los premios Rosa Regás, correspondiente a este curso 2020-2021, que es sobre materiales curriculares que destaquen por el valor coeducativo? En este caso, el premio llega a través de la propia Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, es a nivel autonómico, y ahí también ha participado el Ramón Crosa y también ha obtenido reconocimiento. Sí, hemos obtenido un tercer premio, ¿no?, por el proyecto Aprender a Pensar. Es un proyecto longitudinal a lo largo de los años que se comenzó el año pasado, desde primero a sexto de primaria, en el que todo el alumnado que pasa por nuestro centro en la etapa de primaria le realizamos una serie de actividades para fomentar la equidad y estereotipos. Entonces, la idea es trabajar con nuestro alumnado, no importa el profesorado que esté en ese mismo en el centro, siempre se lleva a cabo a lo largo de toda la primaria. El alumnado realiza una lectura de unos libros y unas actividades, ¿no?, que le hacen reflexionar, y lo que queremos es actuar desde la inteligencia emocional, romper el pensamiento y crear unas bases, sentar unas bases positivas que fomenten la igualdad. Vamos a poner ejemplos para entenderlo, si te parece, Ana del Pilar. Sí. Se trabaja entonces, me has dicho, todo el alumnado, desde primero hasta sexto. Desde primero hasta sexto. Se hace durante todo el curso, además, ¿no? Perdona, repite, que no. Se hace durante todo el curso, ¿no? Que no es un proyecto concreto temporal, sino durante todo el curso se va trabajando, ¿no? Sí, es la lectura de dos libros a lo largo de cada curso escolar, en total la lectura de 12 libros a lo largo de los 6 años, y se hacen unas actividades iniciales, vale, de profundización y de reflexión, y además el año pasado hicimos unos vídeos, unos booktubers, de inicio a cada libro, en el que el alumnado, antes de ponerse a leer el libro, pues ponemos unos vídeos hechos por ellos mismos. Dime. Ese material lo tenemos en lo que es en el repositorio del centro, en nuestra Moodle, y cada tutor, cuando va a comenzar su trabajo con el libro, pues puede colocar el booktuber para dar comienzo hacia una actividad motivadora antes de la lectura. Después hay otra actividad de reflexión, ¿no?, y una última actividad de cada libro, que es aprender a pensar, ¿no? De este libro he aprendido a pensar qué, y en ese hacemos una reflexión sobre los estereotipos que hay que romper, sobre las diferentes dificultades que han tenido los protagonistas del libro, y todo eso se va quedando archivado año tras año. Y al final de sexto, todo este conjunto de actividades que ha hecho el niño, en las que ha evolucionado, ¿no?, hemos actuado en su etapa de desarrollo, pues queda recogido en un proyecto que se lleva al final de la etapa de, de primaria. Al final de todo sexto, el material que ha realizado desde primero hasta sexto. Entonces, el material curricular que ha concurrido, ¿no?, al Rosa Regás, exactamente, ¿qué ha sido? ¿Los vídeos elaborados? El proyecto en sí, es todo. Un proyecto conjunto, es un proyecto común que va desde lo que es el material que proponemos para que el niño desarrolle, porque todas las actividades están creadas, no se deja al azar. Todas las actividades de cada libro están concretas, se han realizado para concretamente para ese libro. Son 12 títulos que hemos seleccionado de una batería de libros, ¿no?, que hemos visto adecuada para cada edad, diferentes temas, y están las actividades muy, muy, muy concretas para cada libro. Y aparte, todo el material de apoyo para realizar ese trabajo. Claro, esto requiere también ahí un esfuerzo que se ha hecho, ¿no?, para poder... Este proyecto lo comencé desde hace el año anterior de comenzarlo. Estuve dándole vueltas cómo lo podíamos enfocar, ¿no? Yo lo que tengo muy claro es que quería hacer que no importara que el profesorado, ¿no?, que atiende al alumnado, sino que todo el alumnado tenga opción a llegar a esas reflexiones, ¿no? Entonces tenía que ser un trabajo común que se llevara a cabo por todo el centro, y que si cualquier centro lo quisiera realizar, pues también lo podría tener ahí, abierto para todo el alumnado de cualquier centro de primaria. Además, es algo que se trabaja, o sea, te trabaja en clase de manera colectiva, ¿no? Porque todo el alumnado... Sí, se trabaja desde, lo podemos hacer transversalmente, desde lengua hasta en horario de tutoría, las reflexiones, y eso así queda en nuestro plan de centro recogido, en nuestro plan de igualdad, que se va a trabajar dentro del horario de lengua. Le dejamos un espacio determinado bien en lengua, incluso las reflexiones se hacen en horario de tutoría, porque a veces son circunstancias que podemos encontrar incluso en la escuela, ¿no? Lo que podemos encontrar en estas lecturas que hemos seleccionado. Claro, pero también te iba a decir que se trabaja en clase y al mismo tiempo también de manera personal, ¿no? Porque la lectura individualizada, cada alumno, no sé si incluso en casa se llevan el material para poder trabajarlo, y esto hace que el alumno, pues traslade sus inquietudes a su propio seno familiar, por lo que la dimensión es mayor, ¿no? Entiendo yo, vamos. Sí, las actividades, hay actividades lo que son individuales, hay actividades grupales y hay actividades para la familia también, están recogidas dentro del mismo proyecto. Lo que te comentaba antes del teatro que hicimos el año pasado, uno de estos libros, una obra de teatro, la realizamos, la grabamos y la tenemos ahí para el alumnado cuando le toque leerse este libro, también la tiene la obra representada por alumnos del centro. Es otro recurso más que tenemos dentro del proyecto. Claro, y poco a poco el proyecto pues va adquiriendo una mayor dimensión, ¿no? Porque se van añadiendo soportes para seguir trabajando todo este marco, ¿no? Claro, cada vez se hace más rico. Claro. Lo hacemos más rico en materiales y de apoyo al alumnado. ¿Qué libros, qué títulos, por ejemplo? No sé, el alumnado de primero o el alumnado de sexto. Por ¿no? ejemplo, el alumnado de segundo. Una compañera el año pasado me decía, este libro le hemos sacado muchísimo jugo, que ¡ay, cuánto me quiero!, ¿no? Que es un niño muy egocéntrico. Y que cuando coge el teléfono le dice, ¿a quién quiero más? No, dice, tú, él es todo, que todo el mundo le da las gracias a él, porque los padres le dan las gracias por haber nacido. Entonces le dan la vuelta a la tortilla. Después el sexto, ¿no? Leemos la lectura de Todo cambió con Jacob, que es una madre que quiere volver a empezar a trabajar después de haber tenido dos hijos, y cuando comienza a trabajar se queda otra vez embarazada, y es el padre el que deja el trabajo para que la mujer siga trabajando, ¿no?, y cuidar el hijo. Entonces rompe un poco estereotipos, ¿no? Sí, ya no es la madre que se queda en casa cuidando de la familia. Entonces eso es lo que hemos querido trabajar en todos los libros. El teatro al que te hacía referencia antes es el Tesoro del Dragón. Es un como un tipo de cuento, que hay un dragón, que todos quieren cazar al dragón, y al final es una princesa, ¿no?, la que va a cazar el dragón, y no es un dragón, es una dragona. Es un poco así, todo ese tipo de libros que hemos buscado, ¿no?, para que haga reflexionar y nos haga llegar a la equidad, ¿no?, a elegir nuestro camino, a elegir nuestra propia identidad, parte donde radica la verdadera igualdad. Claro. Y esto ha obtenido el reconocimiento de la 15ª edición de los premios Rosa Regás, en este caso un tercer premio, ¿no? Tengo entendido. Sí, un tercer premio. Un tercer premio. ¿A qué corresponde? ¿En qué? No sé si porque esto os lo acaban de comunicar al centro. Ayer me llamaron desde la Consejería de Sevilla, ¿no? Me dijeron, bueno, te llamo, no te asustes, ¿no? Digo, ¿para qué es, por Dios? Y no, y para así, para notificarme que había sido ganadora de un tercer premio. Esto es a nivel ya particular y la verdad que estoy muy contenta. Todavía no sé, es un reconocimiento, que era un acto público, pero todavía no tengo noticia de cómo se va a hacer. Al respecto, ¿verdad? Pero sí, sí. Que es importante, desde luego, porque sostiene el reconocimiento, por un lado, a nivel provincial, con este premio, el concurso de corto del que hablábamos antes, y ahora otro reconocimiento, en este caso a nivel andaluz también, por todo ese trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de igualdad, ¿no? En un centro educativo. Todo esto no es fortuito, todo esto se hace porque, bueno, ahí tenemos el plan de igualdad, ¿no? Y cómo ha afectado también a la educación, cómo se ha incorporado, ¿no? Como decíamos antes, todos esos coordinadores de igualdad y todo ese trabajo que se tiene que llevar a cabo en los diferentes centros educativos andaluces. Pero sí que es verdad que, dependiendo del compromiso de un docente u otro, se puede trabajar de una manera u otra hasta el punto de, bueno, pues despuntar o hacer que cale más el mensaje entre el alumnado y que repercuta después, pues, por ejemplo, en el reconocimiento de la propia administración. Eso también me imagino que influye, ¿no? Bueno, de aquí en Ubrique se hace un gran trabajo. Aquí todos los coordinadores de los centros de Ubrique estamos coordinados, ¿no? Nos unimos para algunas actividades, después cada uno, la idiosincrasia de cada centro, ¿no? Pero aquí se trabaja mucho, estamos muy concienciados. Las familias, ¿no? Es muy importante el respaldo con las familias. Siempre es muy necesario con el alumnado que lo anime y que participe, ¿no? Entonces esto es esencial. Si podemos conseguir algo más es porque hay un respaldo detrás. Siempre. Claro. Bueno, pues proyectos educativos como este, que obtienen además también el reconocimiento de la administración. Por cierto, con respecto al Rosa Regás, ¿el premio en qué consiste? Que no sé si lo conoce. Es una dotación económica. Todavía la cuantía no la sé, y un reconocimiento, un diploma acreditativo también. Vale. Bueno, pues ahí quedan, ¿no? Todos esos reconocimientos que han sido obtenidos recientemente por parte del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, por todo ese trabajo que se ha llevado a cabo y, bueno, que llega en cierto modo también, María del Pilar, impulsado por tu coordinación, así que un poquito de reconocimiento para ti también hay, ¿no? Algo habrá por ahí, algo habrá, ¿no? Pero desde el centro da la gracia a todos los compañeros, porque esto no es de una única persona. Eso necesito el apoyo del equipo directivo, claro, del resto de compañeros, del alumnado, de la familia, del personal docente, tanto como no docente, del AMPA del centro, que siempre está ahí para todas las cosillas que se nos van ocurriendo, ¿no? Y que lo que queremos es llegar a un objetivo común y es fomentar los valores en igualdad y... Está claro que el aprender a pensar, este que ha obtenido el Rosa Regás, es evidente que si no hay una implicación de todos los agentes dentro del contexto educativo, pues no sale adelante, ¿no? Desde primero hasta sexto, con todo el profesorado, todo el equipo docente, las familias también, en fin, hay un compromiso importante que existe y para poder sacarla adelante y bueno, pues hay que señalarlo también, ¿no? Toda esa colaboración que tú nos decías con anterioridad. Sí, es básica la colaboración, si no, no se podría realizar, eso está claro. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, dándote además también la enhorabuena por ser dos premios, que disfrute todo el alumnado, todo el centro educativo y por ende también nuestra propia localidad, ¿no? Porque sabemos que hay centros donde, bueno, y toda la comunidad educativa en general pues trabaja en este marco y se obtiene además el reconocimiento luego por parte de las administraciones. María del Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío.